aquí empieza la música del pueblo, para que todo se ponga en conexión. En conexión. El programa oficial de los grandes éxitos gruperos, en donde podrás escuchar desde una balada a una chicoteada. Conexión grupera, para que toda la raza baile y cante con nosotros. Y para conducir este programa, nadie mejor que Idalia Navarrete. ¿Cómo me gusta? Conexión grupera. Comenzamos. Me da muchísimo gusto poder saludarles en una nueva emisión más del programa de Conexión Grupera, en donde se da la fusión de los grandes éxitos del momento y desde luego también todos esos temas musicales que en determinada ocasión ya fueron y siguen siendo muy solicitadas por nuestros radioescuchas. Desde Los Mochis, Sinaloa, les habla y les saluda su amiga y servidora Idalia Navarrete, en conducción a nombre de Álvaro Robles, en producción. Tenía tus ojos y me estremecí. En esta ocasión la programación musical está enfocada a la banda, en donde estaremos transmitiendo grandes temas musicales bajo la interpretación de este género musical. ¿Qué te parece si damos inicio con Germán Lizárraga y su banda estrella de Sinaloa y esto que lleva por nombre Teniéndote a ti? No te desconectes, porque apenas estamos dando inicio con el programa de Conexión Grupera. Y se parece a ti, aunque el mundo entero esté en contra de mí. Aunque toda la gente se oponga, te haré muy feliz. Y de nuevo desde Mazatlán, Sinaloa, para el mundo, Germán Lizárraga y su banda. Estrella de Sinaloa. ¡Uya! Aunque el mundo entero esté en contra de mí, aunque toda la gente se oponga, te haré muy feliz. Porque me has enseñado el camino con sincero amor. Y aunque lucha contra la corriente, es mío tu corazón. Teniéndote a ti, ya no hay motivos que me hagan sufrir. Si estás conmigo, si tengo tu amor, se fortalece mi paz interior. En mi corazón, con tu ternura se ha ido el dolor y crece más esta bella ilusión. Teniéndote a ti, nada me falta para ser feliz. Y aunque el mundo se oponga, te haré muy feliz, chaparrita. Ay, ay, ay. Se oponga, te haré muy feliz. Porque me has enseñado el camino con sincero amor. Y aunque luche contra la corriente, es mío tu corazón. Teniéndote a ti, ya no hay motivos que me hagan sufrir. Si estás conmigo, si tengo tu amor, se fortalece mi paz interior. Miedos en mi corazón, con tu ternura se ha ido el dolor y crece más esta bella ilusión. Teniéndote a ti, ya no hay motivos que me hagan sufrir. Si estás conmigo, si tengo tu amor, se fortalece mi paz interior. Teniéndote a ti, no existen miedos en mi corazón, con tu ternura bella ilusión. Teniéndote a ti, nada me falta para ser feliz. Nada me falta para ser feliz. Nada me falta para ser feliz. Esto es Conexión Grupera. Y de nuevo desde Mazatlán, Sinaloa, para el mundo, Germán Lizárraga y su banda. Teniéndote a ti es lo que acabamos de escuchar bajo la interpretación de Germán Lizárraga y su banda Estrella de Sinaloa. Lamentablemente, en muchas de las ocasiones, los artistas o cantantes corren el riesgo de tener muertes accidentadas en donde desafortunadamente no se esclarece el motivo que llegó a provocarla. Tal es el caso de Valentín Elizalde, mejor conocido como el Gallo de Oro, quien un 23 de noviembre del año 2006, una banda de sicarios le arrebata la vida sin dejar rastro alguno de los causantes de esta gran pérdida para sus familiares y para todos los seguidores en el mundo de la música, en donde él era reconocido. Como muestra de un pequeño homenaje y recordatorio, a continuación vamos a escuchar La Tambora Va a Sonar, en donde Valentín Elizalde canta a dúo con Mario Quintero, integrante de los Tucanes de Tijuana. No hay Zacatecas, compa, ¿vale? Ahí le va, compadre Gustavo. ¡Échale, primo! Vayan a traer cerveza, que la fiesta va a empezar. Hoy me siento muy alegre, la tambora va a sonar. Si venimos a este mundo, hay que disfrutar de él. Dios mandó para gozarlo la cerveza y la mujer. Si mañana yo me muero, no se pongan a llorar. Mejor me pasean con banda por mi pueblito natal. La tambora va a sonar, vayan buscando pareja. La vida hay que disfrutar, porque se va y no regresa. Puro Sonora y Sinaloa y Jalisco y tierra caliente, primo. En el mar existen peces y en el cielo las estrellas. En mi corazón existen damas, música y botellas. La mujer que a mí me gusta siempre la tengo a mi lado. Ya no sé ni cuántas tengo, donde quiera me he paseado. El dinero es para gastarlo, no pa' tenerlo guardado. Porque cuando uno se muere, no se lleva ni un centavo. La tambora va a sonar, vayan buscando pareja. La vida hay que disfrutar, porque se va y no regresa. Estás en Conexión Grupera, la fusión de los grandes éxitos del momento. Vayan a traer cerveza, que la fiesta va a empezar. Hoy me siento muy... Por supuesto que La Tambora va a sonar, y no solamente La Tambora, también los grandes éxitos que nos dejó como herencia el Gallo de Oro. Ahora llega la banda sinaloense MM con Cómo Me Duele. Te recuerdo que estás en Conexión Grupera, no le cambies. Dios mandó para gozarlo. We'll be right back. porque seguimos en Conexión Grupera. Que la fama y el talento ya es herencia en la familia Elizalde, y es que tras la muerte de Lalo el Gallo y Valentín Elizalde, el Gallo de Oro, se han dado a conocer en el mundo de la farándula varios intérpretes, como es el caso del Flaco Elizalde y el Chico Elizalde, ambos hijos de Lalo el Gallo. También está Adair Elizalde, quien llega para interpretarnos esto que se titula El Fulano. Llama el fulano, ni tampoco cuántos años tenga. Me dijeron por ahí en la calle que tú y él formaban bonita pareja. No sé cómo se llama el fulano, te aseguro que no me interesa. Me conformo con saber tu nombre, llegar a tu casa y brincarme la cerca. No sé cómo se llama el fulano, mucho menos sé sus apellidos, pero a ti te conozco todita, porque varias noches dormiste conmigo. No sé cómo se llama el fulano, ni tampoco a qué se dedica. Solo sé que aprovecho las noches que el fulano te deja solita. Con otra, sé que cuida muy bien a su amante, se le olvida que tú eres su esposa. No sé cómo se llama el fulano, mucho menos sé sus apellidos, pero a ti te conozco todita, porque varias noches dormiste conmigo. No sé cómo se llama el fulano, ni tampoco a qué se dedica. Solo sé que aprovecho las noches que el fulano te deja solita. Puras Gruperas con Italia Navarrete. Después de haber dedicado un espacio al Gallo de Oro como muestra de pequeño homenaje y recordatorio, quiero mandar un saludo muy especial para Saúl Padilla, un chico carismático y sobre todo muy buena persona, ¿eh? Últimamente se ha estado reportando con nosotros para hacernos saber cómo se encuentra en estos momentos y desde luego que nos escucha en Guadalajara, Jalisco. Entre otras cosas que me comenta Saúl es que no solamente él nos está escuchando en este estado tapatío, sino que también hay muchísimas personas más que se dan la oportunidad de sintonizarnos. La verdad es que me da muchísimo gusto saber que cada día son más las personas que se unen a este programa de Conexión Grupera. Muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos, por darnos la oportunidad de entrar a sus hogares. Me conformo con saber tu nombre. Y como en esta ocasión estamos enfocados a la música banda, llega la arrolladora banda de Limón a interpretarnos Ya No Volverás, canción solicitada por Saúl Padilla. Pasado mucho tiempo desde el día en que nos Han pasado tantos años, me pregunto si aún vistes de blanco, si el domingo es tu día favorito y te hiciste olvidar tu temor. Y si pudieras escribirme en una carta, ¿qué hiciste para olvidarte de mi vida? Si pudieras hoy enviarme la esperanza de llorar porque regresas algún día. Si pudiera enamorarme en otros ojos, me estaría cantando esta canción tan triste. Matarías las tristezas se alimentan solo porque tú te fuiste. Y sé que en mi vida ya no volverás, yo te lastimé el alma y no regresarás. Y sé que otros amores te pretenderán, porque aunque no me olvides no regresarás. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, amor, porque aunque no me olvides no regresarás. Arrocha toda. Por empuñar el viento. Desde el día en que te fuiste, de verdad me siento desolado. Y hoy te escribo este canto tan triste, por si un día llegas a escucharlo. Y si alguien llega a preguntarte qué ha pasado con la segunda parte, que tu corazón deje en pedazo, que hoy esta segunda parte está vacía. Porque un tonto por jugar con tu cariño, en el tiempo en que más me necesitaste, te engañaba y me portaba como un niño, y ya no tuve razones para cambiarte. Sé que en mi vida ya no volverás, yo te lastimé el alma y no regresarás. Y sé que otros amores te pretenderán, porque aunque no me olvides no regresarás. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, amor, porque aunque no me olvides no regresarás. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, grupera. Han pasado tantos años, me pregunto si aún vistes de blanco. Esto fue Ya no volverás, a cargo de la arrolladora banda El Limón. Tú, al igual que Saúl Padilla, si te quieres poner en contacto con nosotros, lo puedes hacer a través del correo electrónico idali0104@hotmail.com, en donde personalmente te estaré atendiendo a tus peticiones. Nos vamos con más música y ahora toca turno a Chuy Lizárraga con esto que lleva por nombre Como burro sin mecate. Thank you. te voy a aborrecer. Luchaste por ganarte este derecho. Me vale Marte si te vas con él. Te juro que te lo voy a agradecer. Conexión Grupera.